Radio Valentín Letelier presenta Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Chiwen tunge lunga tenche femnye ching champa ke feneo tanyi la kuem. Kuifi, futa kuifi, petunya kunu tapubin ka tufachi mapume. Elchen, nyikure, kanyipuya, kalfuwe numeo nyerke fu ingonyi mlewe. Elchen tangu nyerke fu ita wenu mapu. Ka femnye chitufachi pindi mapu. Kakio me fui chungye chinyi kui tungi kefel tel chen. Chao pinye ke fui. Antu ka pinye ke fui. Ka fem nye chi ngine chen pinye ke fui. Fe nyi kure kai kuyen pinye ke fui. Ka alfu wenu kushe. Ka kim kushe pinye ke fui. Futeku sa umeo el chen ta se umar ke fita wenu mapu. Fe nyi tromu ka nyi pu wanglen. Kafem ngechi asknul kefi tfachi pulima pu. Kanyi itrofil chem kun mlelu feimeu. Ptake winkulentu. Tilav mapu. Tipu chai chaya mulechi pule ufu. Katipu ptake mawisantu. Ptake lemuntu. Tipu kakeo mochi kulinkai. Pachiu chiparke nikuumeu. Kafem ngechi chiparke itache. Fem ngechi em chiparke itache tifachi mapumeu. Fem ngechi ta chiparke itapuma puche. Fem ngechi nishamka kefuinyi lakuyem. Cuando era niño, mi abuelo me contó la historia de la creación. Que antes, mucho antes. Que antes que llegaran los blancos y mataran al mapuche, Dios vivía en lo alto con su mujer y sus hijos, y reinando sobre el cielo y la tierra. Aunque siempre era Dios, tenía muchos nombres. Chau, el Padre, también Antu, el Sol, o Ngenechen, creador del mundo. A la reina, que era a la vez esposa de Dios, le decían Reina Azul y también Kuché, ¿qué quiere decir sabia, mujer del conocimiento? Dios había hecho un gran trabajo sobre la tierra, pues había creado el cielo con todas sus nubes y cada una de sus estrellas, y la tierra con sus gigantescas montañas y fértiles valles. Había hecho los ríos y lagos. También había hecho crecer los bosques, y al final de la creación había entreabierto sus enormes dedos para sembrar aquí y allá los animales, hombres y mujeres. Terminando su obra, escogió una tierra sagrada, para así dar vida al pueblo mapuche. Esa es la historia que me contó mi abuelo cuando empecé a vivir. Esa es la historia que me contó mi abuelo cuando empecé a vivir. Programa número 58, correspondiente al 29 de junio de 2012. Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. 29 de junio, a pocos días del nuevo nacimiento del sol, del solsticio de verano, que en algunos lugares del mundo y por cierto, en nuestra tierra larga y angosta se conmemora una vez más la salida del sol, del padre sol dirían algunos. Comenzábamos con un relato mapuche, precisamente de la creación. Se habla en mapudungún, evidentemente realicé una traducción, también parte del mismo trabajo, para que todos comprendamos también de dónde viene esto, del Huetripantu. En el sur de nuestro país, los mapuches celebran esta fiesta maravillosa. El Huetripantu, o la nueva salida del sol, es el momento en que el sol, o Antu, aparece precisamente por el oriente. Y ahí, cuando recién salen los primeros rayos del sol, se da paso a un nuevo ciclo en la vida. La naturaleza toma una nueva posibilidad, y el espacio-tiempo, antes de la salida del sol, El universo, la naturaleza, las vertientes, animales, hombres y mujeres entran en un máximo apogeo y plenitud, un equilibrio y armonía con el universo. El Huitripanto es un día sagrado para los mapuches, es el día más corto del año y por tanto la noche más larga, y da inicio a la época más fría del año. Dicen los mapuches que es un momento en el que toda la naturaleza se encuentra en una acumulación perfecta de fuerzas cósmicas, en un equilibrio perfecto de fuerzas cósmicas, y que en el momento en que comienza a asomar el sol, esa energía queda en los seres humanos y también en la tierra que está viva. Dicen que la luna es la que provoca los brotes de los vegetales, provoca también que los animales comiencen época de reproducción y la tierra comienza a limpiarse con el agua que envían desde los cielos los dioses de las aguas. Se prepara entonces el suelo, se preparan entonces las posibilidades de siembra y de futuras cosechas. Y el sol, mientras tanto, aporta a través de su energía masculina, que es distinta y complementaria a la de la luna, que es totalmente femenina, para que se produzcan alimentos para todos los seres vivos. Y esto es importante porque no solamente es para hombres y mujeres, sino que para todos los seres vivos que habitamos en esta tierra. En el Huitripantu se celebra, se agradece por la vida y la nueva vida, por esta vida que se renueva. Se dialoga con el sol también está vivo. Están contentos de que vuelva más grande que el resto del año. Y con él se siente que incluso hombres y mujeres vuelven a crecer. Porque lo antiguo se renueva siempre, lo antiguo queda atrás y solo se puede recordar. En los primeros rayos del sol saliendo el día 24 de junio de 2011, el pueblo nación mapuche festeja el año 12.479 de su historia. Vaya para todos ustedes un abrazo cálido desde Valparaíso, es un cuento. Y para que nos adentremos un poco más en esto de la historia mapuche y de cómo el devenir también lleva a que las cosas estén hoy como estén, con un pueblo necesitando y demandando autodeterminación y posibilidad también de ejercer su propia cultura en su propia tierra, vamos a escuchar un cuento mapuche que precisamente también nos habla de un canto. Pichintún es el cuento que vamos a escuchar. Y simplemente los invito a dejarse llevar por este viaje maravilloso en esta vida que se renueva. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. En un comienzo no había nada. En lo alto del cielo vivía Xiaonehuen y Ñuquenehuen. Xiaonehuen, papá fuerza, y Ñuquenehuen, mamá fuerza. Ellos decidieron crear al hombre, al huenco, para que viviera y cuidara la tierra. Entonces Xiaonehuen arrojó una figura humana sobre la tierra, sobre la mapu, pero esta se estrelló contra una roca, quedando por eso como durmiendo. Como el huentru seguía dormido, Ñuquenehuen decidió tomar un aguanlén, una estrellita, y la lanzó a la mapu. La lanzó a la tierra. Y esta se convirtió en mujer, en una doma, para que buscara y despertara al hombre, para que despertara al huentru. Pero la domo cayó muy lejos del huentru. Caminó y caminó buscándolo. De tanto caminar sobre las piedras, sus pies sangraron. Y de cada gotita de sangre brotaron flores, insectos y pájaros que poblaron la mapu, poblaron la tierra mientras ella caminaba. Caminaba y caminaba, y a cada paso se creaba la vida. hasta que la Domo encontró al Wentru. Encontró al hombre y comenzó a despertarlo. ¡Yapu! ¡Despierta! ¡Levántate! Por fin, el Wentru abrió los ojos. ¡Mari, Mari, Lamien! Dijo el hombre para saludar. ¡Mari, Mari, Lamien! Respondió la Domo. Comenzó a levantarse el Wentru. Mientras se levantaba del suelo, dejaba montaña y dejaba río en la tierra. Montaña y río en la Mapu. Pero el Wentru no despertaba del todo. Su piuque, su corazón, seguía dormido. Así vive el Wentru y la Domo en su ruca, en su hogar. Con mucho yun, con mucho amor, el piuque del hombre despertará. El corazón del Wentru algún día despertará. Antú, sol, Guillén, luna. Chintún, del canto Mapudungún. Es precisamente un cuento mapuche sobre el origen del mundo. Ese origen que para ellos habría sucedido hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y que solo en historia humana llevaría más de 12.400 años. Después de la música escuchábamos a Beatriz Pichimalén, esta mujer también mapuche, que ha ido pasando de oreja en oreja. Hue Cuyen, precisamente hablando de esto de la mujer sabia. En el norte de nuestro país también hay una celebración en este solsticio de invierno. Los Aymara, nuestro pueblo Aymara que comparte también territorio de Bolivia, de Perú. Y que allí, en esta suerte de hitos tripartitos, los Aymara celebran el Machac Mara, que es el año nuevo de ese pueblo altiplánico. Los antiguos indígenas agricultores del altiplano andino observaban con detenimiento esos fenómenos astronómicos, los movimientos de las estrellas y las posiciones y relaciones entre las estrellas para guiarse en sus procesos de cultivo y cosecha. Y es precisamente que ellos descubrieron también hace muchísimos miles de años que el día del solsticio de invierno es el día en que ellos tienen que comenzar también una nueva era en la Tierra. Es una época seca, porque estamos hablando del norte. Estamos hablando incluso de los terrenos cuando ya empiezan a ser tropicales. Es una tierra de bajísimas temperaturas. El sol está en su punto más lejano de la Tierra. Comienzan los días fríos, finaliza el otoño, finaliza la caída de las hojas de los árboles, entramos en estación invernal. El 21 de junio de 2012, en su amanecer, comienza el año 520 de la quinta era para los aymaras. Una era corresponde a 1000 años. Eso significa que el amanecer del 21 de junio de 2012 estamos celebrando el año 5200 en el altiplano de nuestra tierra morena. Para que ustedes se imaginen cómo funciona esto del calendario aymara, tengo que decirles que este tiene 13 meses y un día durante 3 años, y el cuarto año tiene 13 meses y 4 días. Y están exactamente calculados en los 49 cuadros de color que componen la huipala o la bandera indígena, que es esta bandera que también tiene los colores del arco iris. Se da fin a la época de cosecha y se da inicio a la nueva época de siembra, igual que en el sur. Antes, estas celebraciones se expresaban en peregrinaciones eternas con toda la gente del pueblo aymara a las huacas sagradas, suertes de templos, suertes de lugares sagrados, donde en las construcciones se veía aparecer perfectamente los primeros rayos del sol. Incluso en el Tiwanaku, en Bolivia, dicen que los primeros rayos del sol entran por una puerta sagrada. Y que es en ese momento en que todo el pueblo aymara alza sus brazos a los cielos, dando la bienvenida a este nuevo sol. Reciben los primeros rayos que además los llenan de vigor, como hombres y mujeres, como un signo de renovación de vida y de fuerza cósmica. Después de este momento de alzar los brazos al sol, al Inti, la fiesta comienza con tarcas, zampoñas y el tradicional aptapi del que ya hemos hablado en otros programas. Ese aptapi que es una fiesta social, política, donde las comunidades traen lo que han podido cosechar, lo que han podido producir en sus propios pueblos. Y ahí hacen suertes de mesas gigantes con aptapis en el suelo y cada comunidad ofrenda al resto de las comunidades lo que pudo producir. El Machac Mara, el Año Nuevo Aymara, allá en el norte de nuestro país, nos trae historias y cuentos. Monogatari no machi, Valparaíso, kotoba no majo. Hace mucho, mucho tiempo, en un arenal de Oruro, vivió un quirquincho que acostumbraba a pasarse horas de horas echado junto a una grieta de la peña donde el viento cantaba eternamente. Es que tenía una afición musical innegable. ¿Cómo se deleitaba cuando oía cantar a las ranas en las noches de lluvia? Los pequeños ojos se le ponían húmedos de emoción y se acercaba, arrastrando su caparazón hasta el charco donde las verdes cantantes ofrecían su concierto. ¡Oh, si yo pudiera cantar así! Sería el animal más feliz del altiplano, exclamaba el quirquincho mientras las escuchaba extasiado. Las ranas no se conmovían por la devota admiración que les tenía el quirquincho, sino que más bien se burlaban de él. ¡Coac! ¡Coac! Aunque nos vengas a escuchar todas las noches hasta el fin de tu vida, jamás aprenderás nuestro canto, porque eres muy tonto. ¡Croac! ¡Croac! Decían y se alejaban. El pobre quirquincho, que era humilde y resignado, no se ofendía por tales palabras, dichas en un lenguaje tan musical como suele ser el de las ranas. Él solo se deleitaba con la armonía de la voz y no comprendía el insulto que encerraba. Un día creyó enloquecer de alegría cuando unos canarios pasaron cantando en una jaula que conducía un hombre. ¡Qué deliciosos sonidos! Aquellos pajaritos, amarillos y luminosos, como caídos del sol, lo conmovieron hasta lo más hondo. Las ranas que habían escuchado, embelesadas con el canto, salieron a la orilla de la laguna y vieron pasar a los divinos prisioneros que revoloteaban en sus jaulas. Esos cantores son de nuestra familia, pues los canarios son solo ranas con alas, dijeron las muy vanidosas, y agregaron, pero nosotras cantamos mucho mejor. Y reanudaron su concierto interrumpido. ¡Shh! ¡Esperen! Dijo una de ellas. ¡Miren al tonto de Quirquincho! ¡Se va tras las jaulas! ¡Ahora pensará aprender a trinar como un canario! El Quirquincho siguió corriendo y corriendo tras el hombre de las jaulas hasta que las patitas se le iban acabando de tanto rascarlas en la arena. ¡Oh, qué desgracia! ¡No puedo caminar más y los músicos se van! Allí se quedó tirado hasta que el último trino mágico se perdió a lo lejos. Ya era de noche cuando regresó a su casa y al pasar cerca de la choza de Sebastián Mamani, el hechicero, tuvo la idea de visitarlo para hacerle un extraño pedido. Compadre, tú que todo lo puedes, enséñame a cantar como los canarios, le dijo llorando. Cualquier persona que no fuera el hechicero se hubiera reído a carcajadas del Quirquincho. Pero Sebastián Mamani puso la cara seria y le dijo, yo puedo enseñarte a cantar mejor que los canarios, que las ranas y que los grillos. Pero tienes que pagar por la enseñanza con tu vida. El Quirquincho le miró por un instante y tuvo un poquito de miedo. Pero era tan grande su deseo que contestó, acepto todo, pero enséñame a cantar. Convenido. Cantarás desde mañana, pero esta noche perderás la vida. ¿Cómo? ¿Cantaré después de muerto? Quirquincho estaba confundido. Así es. Al día siguiente, el Quirquincho amaneció cantando, con una voz maravillosa en las manos del mago. Cuando éste pasaba poco más tarde por el charco de las ranas, se quedaron mudas de asombro. ¡Vengan todas! ¡Qué milagro! ¡El Quirquincho aprendió a cantar! ¡Canta mejor que nosotras! ¡Y mejor que los pájaros! ¡Y mejor que los grillos! ¡Es el mejor del mundo! Y muertas de envidia, siguieron a saltos tras del Quirquincho que, convertido en charango, se desgranaba en sonidos musicales. Lo que ellas ignoraban era que el pobre Quirquincho, como todo gran artista, había dado la vida por el arte. Thank you. palpara y pisopo e pesupunco e pentopo, la pama peji piapa de pescu puchapar. La historia que acabamos de escuchar es el Quirquincho Músico, una leyenda aymara que está narrada por Ana Cuevas Unamuno. Y en la música escuchábamos un fragmento de la cuarta sonata para flauta, de la flauta mágica del charanguista Freddy Torrealba. Y de esta manera ya tenemos que comenzar a despedirnos. Lamentablemente el tiempo se nos hace tan poco. Podríamos compartir con ustedes un montón de cosas más. Pero lo bueno es que siempre quede algo que decir. Porque mientras queda algo que decir, hay otro que lo puede escuchar. Y mientras eso se genera, hay aperturas nuevas para el alma. Y siguiendo la tónica de nuestro programa, ¿por qué no decirlo? Hay nuevas posibilidades para renacer. Quiero contarles algunas de las cosas que tenemos en cartelera para este tiempo que se nos viene. El 30 de junio y el 1 de julio respectivamente, se inaugura la zona de descanso en Espacio Imaginario, de 11 a 17 horas ambos días. Si andan por ahí, por Hierbas Buenas, 12 y 9, ¡ah! Y tienen ganas de pasar a tomarse un cafecito, o leer un libro, escuchar un cuento, pasen, toquen el timbre y acomódense en Espacio Imaginario. El 9 de julio comienza un taller de mandala en Espacio Imaginario, de lunes a jueves, la semana del 9 y la semana del 16 respectivamente. Este taller va a estar dictado por Lucero de la Cruz, que es una periodista y comunicadora social, y el psicólogo con un magíster en clínica infanto-juvenil, Francisco Galleguillos. Pueden participar de la semana del 9, pueden participar de la semana del 16 o pueden participar de ambas semanas. Mayor información, imaginarios@valparaisoesuncuento.cl. Y el 11 de julio se da inicio a un taller de introducción a la cuentería en el contexto del seminario Estrategias para el Desarrollo del Fomento al Libro y la Lectura, abierto a todo público en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Playa Ancha. Este taller va a estar dictado por Patricia Mix, profesora y licenciada en Filosofía y directora de Valparaíso es un Cuento. El miércoles 11 de junio de 2012, de 15 a 18 horas, hasta el 5 de julio de 2012. Mayores informaciones en seminario.fomentolector@gmail.com. Y ahora sí, ya nos despedimos con un caluroso abrazo lleno de este sol que viene a renovarnos nuestras sendas, nuestros caminos, nuestras sonrisas. Escríbanos, por favor, no dejen de hacerlo a radio@valparaisosuncuento.cl. Escríbanos para contarnos lo que quieran, porque este espacio es nuestro, pero también de ustedes. Vaya un abrazo infinito. Nos vemos, nos encontramos, nos sentimos y nos escuchamos el próximo martes. Radio Valentín Letelier presentó Valparaíso es un cuento. Conduce Sandra Aravena. Martes 19 a 19:30 horas.